ayuno y oración por Tatik Marcelo, Modevite 11 aniversario. Honraremos la vida y entrega por la paz de Tatik Marcelo Pérez. Pediremos la sabiduría del corazón del cielo y de la tierra para continuar construyendo la paz. Lugar, Iglesia de San Andrés Larrainsar, 24 y 25 de noviembre.